Antes de hacer historietas, Oestergel escribía cuentos infantiles. Su mirada fantástica y poética creaba personajes de nombres únicos y de relaciones maravillosas. El ratoncito Gorgonzola, la brujita Cachavacha, el palicero real, nombre de un aparato que usaba un rey para castigar a los que se le oponían. Truila y Miltar son dos gnomos coleccionistas. Aparecieron en el diario La Prensa por obra de un compañero de la secundaria que resultó ser el hijo del director del diario, y este último quedó fascinado por el cuento y lo publicó el domingo 3 de febrero de 1943. De allí en más, Oestergel no paró de escribir cuentos, a veces con su nombre y muchas otras con seudónimos también de lo más risueños. Quizás como Oestergel hubiese preferido, la contadora de este cuento es María del Rosario Guzzo, una pequeña de 10 años.